Antes de llamarse Jerusalén, se llamaba Jebús. Así que un jebuseo era alguien que había nacido en Jerusalén. Este es Ornán Jebuseo y era un hombre entonces nacido allá en Jerusalén. Cada uno de ellos muestra una actitud, decía yo, y en la vida casi siempre los éxitos y los fracasos, las bendiciones y las disciplinas vienen por actitudes. Hay quien habla mucho y no es el punto para nosotros hoy, aunque me encantaría desde la perspectiva bíblica tocarlo. Hay quien habla mucho de actitud mental positiva y me gusta esto, pero no es el punto aquí. Yo veo aquí dos actitudes que se conjuntan, que glorifican a Dios, no solamente en el momento en que coinciden, sino muchos años después. En otras palabras, dos actitudes que son usadas para glorificar a Dios. Vamos a analizar primeramente la actitud de Ornán Jebuseo. En primer lugar, encontramos que cuando él ve al ángel, a diferencia de sus hijos, ve al versículo 20, dice, y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban. No creo que fueran niños. Creo que eran hombres y estaban en el campo, estaban trabajando. Pero cuando vieron al ángel, los cuatro hijos se escondieron. No dice la Biblia que Ornán se escondió. Ornán trillaba el trigo, estaban ocupados. ¿Por qué se escondieron? Bueno, por lo que todos sabemos. Cuando el hombre anda mal con Dios, su salida es esconderse, huir. No dar la cara. Esa es una actitud. La diferencia de Ornán, su padre, es que él no se esconde. Quiere decir que la comunión de Ornán era distinta a la de sus hijos. Quizás entre los 70,000 que habían caído, habían muchos como esos cuatro que se escondieron cuando vieron al ángel. Pero estando Ornán, ahí Dios da una orden al ángel y le dice, basta ya, detén tu mano, no sigas matando. Había llegado a la era de Ornán Jebuseo. Vamos a ver cómo era este hombre, Ornán Jebuseo. Y le digo que no se habla mucho de él realmente después de estos textos. En primer lugar, encontramos que era un hombre humilde. La Biblia dice que cuando David fue a visitarlo, porque ya había sido enviado por Dios a la era de Ornán Jebuseo, la Biblia dice que cuando, en el versículo 21, viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Yo creo que no era político. No era una forma política de encontrarse con su rey. Yo creo que este Ornán Jebuseo era un hombre humilde. Y aunque pudo haberle echado en cara a David, como hubo uno que lo hizo en algún tiempo, por tu culpa han muerto ahora 70,000 personas. Porque a estas alturas yo creo que ya era bien sabido del pueblo que estaban cayendo enfermos y muertos porque había decidido hacer el censo en contra de la voluntad de Dios. Y en vez de levantar el dedo y acusarlo para decirle, por tu culpa se están muriendo, quizás hasta algunos parientes suyos habían caído. En vez de reprocharle, se humilla ante el rey, dice, se postró en tierra ante David. Yo creo que este Ornán es un hombre del cual hay mucho que aprender, aunque muy poco se dice de él en la Biblia. Son pocos los testimonios como este, pero veo un hombre humilde. Y lo veo humilde por las razones que siguen. David vino a proponerle un negocio. Comprarle su tierra, su era, que era probablemente el espacio, el labrado, de labranza, pero muy probablemente, por lo que veríamos después, era un terreno bastante grande. Cuando se habla de la era, probablemente era el terreno en el cual él estaba produciendo. Pero el terreno muy probablemente era mucho más grande que el área que él estaba trabajando, la era. Entonces David le propone, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio. O sea, no me cobres más, no me cobres menos, pero el precio justo, para que cese la mortandad en el pueblo. Y ve la respuesta de Ornán. Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos, o sea, la herramienta de trabajo para leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. ¡Qué palabras tan maravillosas! Este hombre está diciendo, todo lo que tengo, mi patrimonio, mi equipo de trabajo, lo que tengo para producir, te lo doy. ¿A dónde se iba a ir después? No lo sé. Le iba a dar su tierra. ¿Qué iba a hacer después? Le iba a dar los bueyes. ¿Cómo iba a trabajar después? Le iba a dar los trillos. ¿De qué iba a vivir después? Iba a darle el trigo. Lo estaba dando todo. ¿Qué actitud la de este varón? En verdad, se estaba quitando todo y diciendo, si es para Dios, tómalo, rey. ¿Habrá algo que aprender de esta actitud? Todo. Ahora vamos a ver la otra actitud, la de David. David también vio al ángel allá en a la entrada de la era. Dice, a ver el versículo 16, 21, 16, dice, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. O sea, acuérdense que cubierto de cilicio implica cubiertos de una tela color negro tejida con el pelo de las cabras. Y el pelo de las cabras, pues es un pelo duro. Casi sería como acostarse en una hamaca de Enequén. Y la gente lo utilizaba para mortificar el cuerpo y mostrar dolor por haber pecado muchas veces. Entonces, cubiertos de cilicio, dice, y David dijo a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Una actitud. Cuando David vio esto, su actitud, su reacción inmediata fue arrepentirse de lo que había hecho. Ni siquiera dice, es que Joab, o sea, yo lo hice. Y cuando se le dice que vaya a hablar con Ornán, él va a hablar con Ornán y pacta con él un precio. Y aquí está lo maravilloso de la actitud de David. Cuando Ornán le ofrece, Señor, aquí está la era, aquí están los bueyes para el sacrificio, aquí está la herramienta para la leña que se va a necesitar para el sacrificio, aquí está el trigo que haga falta. David le responde con una actitud también sobresaliente. Y le dice el rey: yo no voy a ofrecer un sacrificio que no me cueste. ¿Ven? ¿Se dan cuenta de las actitudes de las dos personas? Uno le dice: yo lo doy todo. Y el otro le dice: gracias, pero si yo voy a ofrecer un sacrificio, es un sacrificio que ha de costarme. No voy a saludar, como dice el dicho, con sombrero ajeno. Hermanos, yo creo que por lo que vamos a ver ahorita, vemos que las actitudes pueden dar lugar a beneficios o a perjuicios, a prosperidad, quizás hasta pobreza. Y no es cuestión de motivación o de superación personal, simplemente hay una consecuencia. Una persona con una mala actitud va a causar un efecto alrededor de los demás. Y automáticamente van a haber consecuencias negativas. Una persona con buena actitud afectará positivamente a las personas que le rodean y disfrutará de las consecuencias de su actitud. Una actitud mental positiva puede abrir muchas puertas. Una actitud mental negativa puede cerrar muchas puertas. Y esto es verdad, aún con Dios. Te voy a mostrar lo que sigue aquí. Mire, Dios bendice las actitudes que son gratas en su presencia. Dios no estuvo de acuerdo con el censo, pero cuando el ángel llegó a la era de Ornán Jebuseo, le dijo al ángel: para, ahí hay alguien con una actitud diferente a los 70,000 probablemente que habían muerto. A David, en ese momento, que había pecado con el censo, Dios le dice al ángel: basta ya, párate ahí. Y el ángel se queda quieto. Los ángeles saben obedecer, amén. Los ángeles saben obedecer. Cuando él le dice para, el ángel para. Y manda Dios al profeta a decirle: anda a la era de Ornán Jebuseo y ofrece sacrificio a Dios allá. Y David también va. Pero a lo que yo voy es a esto. Cuando hay una actitud de esas que agradan a Dios, Dios está dispuesto a bendecir esas actitudes. Había pecado David, pero la actitud de arrepentirse y corregir era parte de su manera de ser. Y David corre y va a hablar. ¿Con quién habló? Con Ornán. Y la misericordia de Dios se hizo manifiesta ahí. Mira, el versículo 26 dice: edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Qué tremendo, hermanos. Cuando dos personas con la actitud adecuada se juntan para hacer lo que a Dios le agrada. Dios está dispuesto a bendecir a esas personas, pero además a glorificar su nombre en ese lugar. Mira, la misericordia de Dios se manifestó ahí. Ornán dispuesto a darlo todo y el otro dispuesto a sacrificar, pero siempre y cuando le haya costado algo. En ese lugar, además de todo, Dios tenía un plan precioso que no se nota en este momento, pero que lo vamos a ver poquito acá más adelante. Siga leyendo allá en el 22:1. Vamos a leer juntos el 22:1. Y dijo David, ¿qué dijo David? Se empieza a perfilar por la buena actitud de dos hombres que coinciden ahí. Se empieza a perfilar, hermanos, lo que hasta hoy sigue siendo el anhelo de los judíos: el templo en Jerusalén. Es difícil darnos cuenta de este detalle, pero cuando lo analizamos, nos damos cuenta que el templo en Jerusalén se construye en la era de Hernán, de Onán Jebuseo. Tenía que pasarme, sabía que me iba a confundir. Lo relacioné en mi mente desde el principio y cuesta trabajo separarlo. De Ornán Jebuseo. Y allá en el terreno de Ornán va a pasar algo. Ve Segunda de Crónicas 3:1. Segunda de Crónicas 3:1. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Dos. Todos nosotros sabemos lo que el templo de Jerusalén representaba para los judíos. Era el lugar de la comunión con Dios, un lugar en donde Dios se hizo manifiesto el día de la dedicación del templo. La Biblia dice que el lugar santísimo se llenó de humo, de una nube, y Dios hizo acto de presencia en ese momento ahí de la dedicación del templo. Déjame decirte, cuando hay dos personas o más con la debida actitud, y la debida actitud es aquella que agrada a Dios, Dios puede bendecir a esas personas. Y no solamente eso, sino puede ser honrado y glorificado, no por una generación, ni por dos, ni por tres, sino por muchos, muchos más. Cuando el Señor Jesucristo nació, imagínate tú cuántos años después, allá en el templo había una mujer que se llamaba Ana. Allá en el templo había un hombre que se llamaba Simeón. Toda la vida de ellos había transcurrido alrededor del templo. Dios puede ser honrado si tú y yo tenemos las actitudes correctas. Casi todo en la vida es cuestión de actitud. Analiza tus actitudes. ¿Qué actitud tienes tú con la gente, por ejemplo? ¿Amable? ¿Atento? ¿Preocupado por la gente? ¿Servicial? ¿Actitudes? A mí no me importa ser amable, A mí no me importa ser atento, a mí no me importa las personas, a mí me importo yo mismo. Hay una consecuencia. Así no se puede glorificar a Dios. Así no se puede. Jamás nadie con esta actitud podrá glorificar a Dios. Jamás. Es cuestión de actitudes. Actitudes en todas las áreas, en el trabajo, en la iglesia, en el lugar donde vives. Actitudes. Aprendamos de Ornán, un hombre humilde. ¿Y qué otra cosa aprenderíamos de Ornán, hermano? Darlo todo. ¿Cuánto damos? Generoso. ¿Qué le hemos dado a Dios? Casi siempre, hermanos, a Dios le damos las migajas. Y no estoy hablando de dinero. Casi siempre a Dios le damos las migajas. Las migajas de nuestro tiempo, las migajas de nuestros talentos, las migajas aún de los dones que recibimos cuando aceptamos a Cristo. A Dios casi siempre lo mantenemos con migajas. No debe ser así. Aquí hay un hombre del que no se habla más en la Biblia. Nunca se hizo una gran biografía de Ornán Jebuseo. Son unos cuantos textos, pero que en su intervención en la historia de Israel nos deja entender que por su fidelidad, quizás su misericordia, quizás por su sinceridad, por su actitud, el ángel de Dios se detuvo ahí. Y no solamente se detuvo, sino que se edificó el templo en ese lugar. David, ¿qué aprendería yo de David en este pasaje? De sus actitudes. Pues David aprende a reconocer sus faltas. Y yo también puedo aprender de David a reconocer mis faltas. La reconoce y se arrepiente. A veces nosotros tenemos problemas con esto, ¿que no? Ni la reconocemos y menos nos arrepentimos. Nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo decir, sí es cierto, yo me tuve la culpa. Sí es cierto. Yo lo hice, sí es cierto. Yo lo dije, sí es cierto. Pero me arrepiento. Nos cuesta trabajo. Pero aquí hay un ejemplo de una actitud correcta. Y otra actitud correcta que podríamos aprender de David, ¿cuál sería? No le ofrezcamos a Dios lo que no nos cuesta. No le ofrezcamos a Dios lo que nos sobra o lo que ya nos sirve. Como cuando se ha dicho, yo voy a servir a Dios el día que tenga 85 años y no estamos en contra y yo ya estoy muy cerca. Pero ojalá podamos servir a Dios cuando tenemos 29. Ojalá podamos honrar a Dios en el momento donde estemos. Ojalá no estemos buscando que alguien dé para que nosotros sacrifiquemos. Yo creo que las cosas que aprendo aquí son de Ornán, su humildad. y ofrecerlo todo a Dios para honrarle. Una actitud digna de ser imitada. Y de David: aprendo a reconocer mis faltas, a arrepentirme de ellas delante de Dios y a no buscar ofrecer algo que me salga barato. No quiero ofrecerle a Dios lo que no me cueste. Si algo voy a hacer para Dios, que sea en su justo y cabal precio. Amén, hermano. ¿Aprendemos? ¿Lo necesitamos? De las dos actitudes podemos aprender. ¿Efecto? ¿Qué va a pasar en su vida si usted adopta la actitud de Ornán, adopta la actitud de David y las aplica a su vida? ¿Cuál va a ser el resultado? Según lo que yo veo aquí, Dios siempre bendice las actitudes que son gratas en su presencia. Y las malas actitudes no las tolera. Vamos a ponernos de pie. Señor, sin duda alguna, mucho en nuestra vida se debe a actitudes. La persona con una actitud desconfiada es una actitud que lleva a muy pocas amistades y poca relación. Una persona con actitud temerosa es una persona que acabará con insomnio. Una actitud déspota no solamente no dará amigos, sino que traerá muchos enemigos. Una actitud de tristeza crónica alejará a todos los posibles amigos. Una actitud burlesca dará como resultado muchos corazones heridos alrededor. Son actitudes. Una actitud de bondad dará como resultado mucha gente necesitada alrededor. Una actitud de fe dará como resultado muchos en busca de oración del que la tiene. Señor, en la vida muchas cosas, casi todo es cuestión de actitud. Ayúdanos a nosotros, los hijos tuyos, en esta iglesia, a adoptar las actitudes correctas. La actitud de Ornán para darlo todo. Que sea esa nuestra disposición y disponibilidad también. Darlo todo. No dar lo que sobra. No dar lo que no sirve. Darlo todo. Comenzando con nuestras propias personas. Y ayúdanos a tener la actitud de David. Reconocer las faltas, arrepentirnos y estar dispuestos a pagar el precio. Que nadie más lo pague por nosotros. Ayúdanos, Señor, respóndenos. Tal vez le voy a dar, porque tenemos el tiempo, medio minuto para que usted hable con Dios y luego voy a darle lugar a alguien que quiera despedir en oración. Medio minuto para que usted piense, ¿cuál es mi actitud frente a Dios hoy? Esta es la pregunta a responder. ¿Qué actitud tengo yo con Dios en este día? ¿Me parezco más a Ornán? ¿O quizá a los hijos de Ornán? ¿Mejor me escondo? ¿A quién me parezco yo? ¿Me parezco a David? ¿Cuál es nuestra actitud frente a Dios? ¿Alguien que quiera terminar con oración? Señor, te doy gracias por esta mañana preciosa. Te doy gracias, Señor, porque pues nos has librado de este huracán que estaba pues casi seguro que tendría una trayectoria sobre nuestra península. Te pedimos efectivamente por los damnificados que pueda haber ocasionado en estos estados, que son hermanos nuestros, mexicanos. Pedimos, Señor, que bendigas a quienes están al frente de las decisiones y de la ayuda que han de necesitar. Pero ayúdanos hoy, Señor, con nuestras actitudes. A veces, Padre, vivimos y no nos damos cuenta ni analizamos cómo somos frente a los demás, y menos frente a ti. Vamos viviendo, Señor, y no analizamos qué actitud tenemos, cómo la gente nos ve. ¿Somos luz, somos sal o somos algo que más vale tenerlo de lejos? Ayúdanos, Señor. Pule nuestras actitudes. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos aquí a las 6:30 de la tarde. Dios les bendiga.